Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo a escucharte, Karina. Bien, Jorge, y tenemos ganas de jugar al fútbol. Y dijimos, bueno, nos vamos para el campus. Pero de día tendría que haber ido anoche a inaugurar la iluminación. Claro. Seguro. Pero además falta. Están trabajando, te digo, como los preparativos de un cumple, ¿viste? Cuando se viene el cumpleaños de 15 o algo, a la fiesta, lo que sea, y está todo el mundo trabajando. Bueno, así están aquí en el campus de Maldonado para, bueno, reitero, preparar lo que va a ser este cuadrangular sub-20 que se viene el martes próximo. Estamos a tiempo. Yo le decía a Marcelo Insaurralde, el subdirector de turismo de aquí, de la Intendencia, bueno, ¿de llega... ¿De turismo? De deporte. Hice una mezcolanza. ¿Llegan? Sí, llega. Siempre se llega. Aunque la pintura esté fresca o... Claro. Sí, pero se llega, sí. ¿Sabés que me hiciste acordar que cuando fueron los festejos de Punta del Este, también se pintó toda la parte de los ladrillos para los preparativos de lo que fue aquel tremendo festejo del cumpleaños de Punta del Este, y yo llegué ese día apoyando todas mis cacharpas ahí sobre los ladrillos. No, que esto está recién pintado. Esas cosas que pasan realmente cuando bueno, se espera una fiesta de este tipo. Gracias por recibirnos, Marcelo. Y se llega entonces. Sí, buenos días para todos, para ustedes. Hola, para Marcelo. La audiencia. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. La verdad que sí, se llega así el martes. Está la inauguración con el comienzo cuadrangular. Sobre la hora 18 va a estar comenzando el partido de Argentina-Brasil, después juega Uruguay. Y bueno, esperando los últimos detalles, afinando los últimos detalles. Bueno, está lo que tuviste ahora, la colocación de luces. Todo lo que deja afinar para esta competencia, y la verdad que para nosotros es un placer, es una inversión muy grande que hace la Intendencia para remodelar su casa, su estadio, y bueno, la verdad que muy contento. ¿Cómo está el campo de juego? Ahora hacíamos imágenes, se ve bien, pero claro, yo que no sé nada, ¿cómo está realmente para jugar estos partidos? Bueno, la verdad que está muy bonito el resembrado que se hizo, y bueno, el mantenimiento que se hizo, el parate que se ha hecho, le ha hecho mucho bien, y bueno, la verdad que lo hemos recorrido varias veces con los encargados allí del estadio, y creemos por nosotros más o menos algo de fútbol. Siempre hemos estado un poco enredados ahí con el tema de la pelota, y la verdad que yo creo que hoy por hoy debe ser uno de los mejores pisos que debe haber en el país. ¿Qué cantidad de público se espera o qué expectativas se tienen? Bueno, la idea y la expectativa es que el público acompañe. A veces decir un número, y bueno, si el tiempo ayuda y los días ayudan, yo creo que es muy atractivo lo que va a ser esta cuadrangular, más teniendo en cuenta que vienen figuras de Brasil, Argentina, sub-20, que están brillando ya en primera división de fútbol brasilero, por lo que podemos ver seleccionado de Brasil, tiene varias figuras de primera, ya jugando en primera división, Argentina lo mismo, Uruguay también. Entonces yo creo que va a estar muy lindo de ver, muy lindo de apreciar, y bueno, esperemos que el público acompañe. ¿Va a haber algún tipo de beneficio? ¿Se va a invitar a alguna institución o instituciones educativas? ¿Cómo va a ser la dinámica de ingreso? Sí, bueno, eso se estaba trabajando, en la Intendencia también, junto con la UF, para poder motivar también a los centros de enseñanza, a las escuelitas de fútbol y a las instituciones para que puedan participar. Jorge. Bien, Marcelo, esto requiere también de una organización de las cosas que suceden fuera del ámbito de la cancha, y todo lo que significa recibir las delegaciones e ir día a día, hora a hora, dando respuesta a las demandas. ¿Se ha formado algún equipo interdisciplinario de trabajo en ese sentido? Lo que compete a la Intendencia, lo que no hemos abocado nosotros, es la parte de infraestructura, como te decía, lo que es el cuidado del estadio, que quede en óptimas condiciones, lo que es el piso, lo que es las luces, lo que es todo el entorno del estadio, y toda la parte de delegaciones, y todo lo que conlleva con toda la logística del recibimiento de las delegaciones, la está haciendo propiamente la AUF. Bien, es claro también decirle a los oyentes que los partidos van a ser martes, jueves y sábado, ¿no? Martes, jueves y sábado van a dar comienzo a las 18 horas y a las 21 va a ser el segundo partido. Bueno, ya el día martes te decía que está jugando Uruguay a las 21 horas. Bien, Bárbaro, gracias por esta charla muy amable. No, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que el público acompañe, como tiene que ser, como es sabido, el público futbolero, la verdad que acá en Maldonado hay mucho, así que bueno, esperamos todos por acá por el campo. No, además por acá van a estar los futuros cracks de Brasil, de Argentina y de Uruguay, ya varios de ellos no es difícil que para este Mundial de Qatar no, pero para el otro van a ser las figuras de cualquiera de los equipos, ¿no? Bueno, eso ya ha pasado, uh-huh. Vamos a tener en cuenta también que en aquellas selecciones juveniles cuando vino Boca o vinieron algún cuadro brasilero, después terminaron todos jugando en la selección. Me acuerdo de las primeras armas de fútbol, la hizo Riquelme o Tevez acá en el campo, así claro. Que bueno, bienvenidos todos estos cracks. Es así. Estos futuros cracks. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Déjame decirte, ¿sí? Karina, que el cronograma, el fixture, indica que el primer partido el martes lo juegan nada más y nada menos que Argentina y Brasil a las 18:45 y el segundo partido de ese día, que comienza a las 21:15, es Uruguay enfrentando a Uzbekistán, 21:15 en el campo los dos partidos. Bien, a tener en cuenta entonces y a sacar las entradas con anticipación. Vale, gracias. Nos reencontramos en un rato, Jorge. Chau.